El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, un noticiero que producimos hace más de 10 años, lo hacemos en red desde todo el país y lo emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy jueves 20 de agosto de 2015. Entra en su etapa final el juicio oral por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y cerca de 800 resultaron heridas. El lunes declararán los últimos testigos, luego está previsto que los acusados puedan ampliar sus declaraciones y más tarde será el comienzo de los alegatos. Los familiares esperan que la sentencia se conozca antes de fin de año. Recordemos que en el banquillo están los exsecretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el empresario dueño de la empresa TVA, Claudio Sirigliano, otros directivos de esa compañía y también el maquinista Marcos Córdoba, entre otros. En declaraciones a Informativo Farco, Vanessa Toledo, familiar que perdió a su mamá en la tragedia, aseguró que en lo que va del juicio quedó probada la responsabilidad de los funcionarios, ya que las formaciones no estaban en condiciones de circular. Quedó a las claras además de los documentos que se presentaron durante el debate y filmaciones que se presentaron durante el debate, más audios también que se presentaron, de que las formaciones no estaban en condiciones de circular, no estaban en condiciones de operar por las condiciones paupérrimas y obsoletas en las que se encontraban. Sin duda, el causal de la muerte fue la infraestructura, la infraestructura ferroviaria. La gente viajaba en formaciones que eran latas oxidadas y ese fue el causal de la muerte de 52 personas. Las penas que podrían recibir los acusados en este juicio en ningún caso son mayores a 6 años de prisión. Los familiares aspiran a que se cambien las calificaciones de los delitos y que haya penas más graves. Además, apuntan a la responsabilidad del ministro de Planificación, Julio De Vido, que ni siquiera fue citado como testigo en el juicio. La tragedia en la que un tren de la línea Sarmiento se estrelló contra el andén fue el 22 de febrero de 2012. Este sábado 22 se cumplirán 3 años y medio y los familiares realizarán un acto en la estación 11 de la ciudad de Buenos Aires, donde van a aprovechar para recibir guantes descartables y bolsas de residuos para los inundados bonaerenses. Y nos vamos ahora a las Sierras Chicas de Córdoba, porque allí los vecinos afectados por la inundación de febrero de este año siguen exigiendo respuestas y también acciones concretas para prevenir que pueda volver a repetirse algo como lo que pasó en febrero. Esta semana denunciaron a 3 intendentes por sus responsabilidades en lo ocurrido. Recibimos a nuestra compañera Flavia Aguat desde Radio Nativa de Unquillo. Buenos días a todos los oyentes de radios comunitarias de todo el país. Avanzan los meses y los vecinos de Sierras Chicas siguen sin soluciones. El gobernador José Manuel de la Sota no solo es el máximo responsable por la ausencia total de obras, sino que también es a quien se le adjudica la falta de previsión para disminuir el impacto de la cantidad de lluvia caída. En este sentido, vecinos de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza presentaron una denuncia contra los intendentes de estas localidades, la misma que de la Sota tiene por estrago culposo desde el mes de marzo. Mauro Ompré, abogado patrocinante de vecinos damnificados, afirmó sobre la denuncia. Pero desde el año 2000 se producen estas inundaciones y en el año 2013 hubo una inundación similar en la misma zona con resultado de una muerte. Y en esa oportunidad también hubo una asamblea de autoconvocados en donde se le pidió a Jalil y a Salibi por nota que tomaran las medidas preventivas con un informe que habían pedido a un ingeniero hídrico, si le dio el detalle de las de cuáles eran las medidas. No tuvieron ninguna respuesta. Al mes hicieron otra nota, tampoco tuvieron ninguna respuesta. Bueno, nunca hubo nada hasta el día este 15 de febrero fatídico, en que todos conocemos lo sucedido y la muerte de las 8 personas. Los vecinos que firmaron, 6 que representan a más de 100, sostienen que la responsabilidad por lo ocurrido es indiscutible, ya que presentaron múltiples solicitudes a los ejecutivos municipales para que se tomaran medidas preventivas y no tuvieron respuesta. Ariel Mendoza, representante vecinal de Unquillo en el Comité de Cuenca, sostiene que tras la acción judicial están abocados a prepararse para hacer frente a los pronósticos climáticos. El grupo de vecinos que venimos trabajando, lo importante es armar la defensa civil, porque básicamente no tenemos tiempo para hacer obras de laguna de retardo, ni mucho menos. Así que el tema de la coordinación de defensa civil, hasta el día de hoy no hay nada armado, porque no se sabe quién es el responsable en cada ciudad. Si bien sabemos que los intendentes son los responsables, pero bueno. Además de legislación en materia de protección ambiental, hay varios estudios científicos que no se tuvieron en cuenta. Córdoba, en el año 2010, adhirió a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, pero creó una ley de bosques que opone preceptos estipulados en la Ley Nacional. El caso más emblemático es que la legislación argentina obliga a reforestar o regenerar aquellos suelos incendiados, mientras que la cordobesa autoriza cambiar su uso, lo cual incrementó la cantidad de incendios en territorio provincial para luego destinar esos espacios a otro fin. Desde Unquillo informó Radio Nativa para el Boletín de Farco. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. En Santa Fe quedaron en libertad los policías y civiles acusados por la desaparición de la joven Paula Perazzi. La mujer, oriunda de la ciudad de San Lorenzo, cerca de Rosario, está desaparecida desde septiembre de 2011. Según la fiscalía, ella fue secuestrada por su amante Gabriel Strumia y obligada a realizarse un aborto en el que murió. El hombre actuó, según la acusación, con ayuda de su esposa y de otra mujer que habría sido la que le practicó el aborto. Además de ellos, 5 policías santafesinos estaban presos por participar del encubrimiento del crimen. Ayer, en los tribunales de Rosario, el juez Adolfo Prunotto Laborde decidió dejarlos a todos libres hasta el juicio mediante fianzas que van desde los 30.000 a los 100.000 pesos. El padre de la joven, que debe andar con chaleco antibalas por las amenazas que viene recibiendo, denunció que el juez fue comprado. El cuerpo de la joven, Paula Perazzi, nunca apareció y participa en su búsqueda el equipo argentino de antropología forense. En Santiago del Estero, vecinos del departamento Jiménez denunciaron la muerte de una niña por envenenamiento con agrotóxicos. La chiquita de 5 años integraba una familia de 9 hermanitos que vivían con sus padres en Puesto La Libertad. La niña falleció en mayo y una de sus hermanitas quedó muy afectada del hígado. En declaraciones a nuestros compañeros de FM La Merced, Dora Díaz, vecina de esta familia, contó lo que le pasó a la chiquita y aseguró que las fumigaciones en la zona son frecuentes e insoportables. Ya al rato que seguía, ya la criatura ya no podía caminar y que le dolía mucho la cabeza. Bueno, y esa noche la mamá no había dormido con la chiquita, y aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana ya salió al bagual ella con la chiquita para que lo lleve al médico. Cuando lo llevaron al médico, ya la chiquita llegó inconsciente en el hospital de Estacionará y con vómito. Entonces el médico dice que le puso una inyección para frenar el vómito y lo trasladaron inmediatamente al hospital Padilla, al hospital de niños en Tucumán, y ahí la chica ya siguió grave, ya llegó directamente con muerte cerebral. Pasan mosquitos, pasa avioneta y es un olor insoportable, inaguantable en el momento en lo que andan fumigando. Hay veces que toda la noche o todo el día que se siente ese olor a podrido, que te hace vomitar, te hace inflamar la garganta, te hace toser, te hace agarrar alergia. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí continúa la lucha de los trabajadores de las fábricas del grupo Canale por despidos y sueldos atrasados. Venimos siguiendo el caso. Ahora tenemos un nuevo informe de nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato. En Tupungato y Tunuyán sigue siendo preocupante la situación de los trabajadores de la empresa Alco. Entrevistamos a Marcelo Castillo, delegado de los trabajadores que el miércoles pasado marcharon por la Ruta 40 en reclamo de los despidos y las quincenas atrasadas. Bueno, si bien estuvimos haciendo la protesta hasta el día miércoles, y bueno, salieron algunas repercusiones, como por ejemplo, fueron notificados el sindicato de la alimentación a tener una reunión en el día de ayer con el gobernador de la provincia, el señor Paco Pérez. Se habló acerca de la crisis de la empresa, ya se otorgó el préstamo que estaba pidiendo, que venía de parte del Estado, que son algo de 150 millones de pesos, y esto dentro de los 15 días, aquí desde aquí en adelante, lo que manifiestan de parte del gobierno y parte de la empresa, se va a empezar a mejorar la situación en la empresa. Si bien también sabemos y conocemos que hoy estarían depositando la segunda quincena de junio, estarían cancelándole a los efectivos. Y la semana que viene, a partir del día martes en adelante, ya estarían pagando lo que es la primer quincena de julio. Que por eso, bueno, vamos a seguir esperando, pero también nosotros conocemos y tenemos que estar muy atentos de que si bien está el préstamo de ese dinero, conocemos que hay mucha gente que está por detrás de ese dinero, me refiero puntualmente a los acreedores, más gente que la empresa debe. Entonces por ahí es como que nosotros pensamos que todo ese dinero lo van a absorber y se van a llevar a las mejores partes a la gente que le está debiendo y que a los trabajadores no les puedan liquidar la quincena y, bueno, los sueldos. La preocupación va a seguir. La empresa, si bien se presentó en crisis, ellos deberían, en el expediente puesto puntualmente, los balances, donde ellos hacen conocer lo que han ganado, lo que han perdido, como dice la ley, que deberían de haber presentado, no lo presentaron. También conocemos que los trabajadores permanentes han sido suspendidos, por ahora 15 días, y no sabemos que después de los 15 días qué es lo que puede llegar a pasar. Reportó para Farco Germán Flores de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza. El Papa Francisco volvió a pedir que se abra el diálogo entre el Reino Unido y nuestro país por las Islas Malvinas. Lo hizo ayer en el Vaticano al recibir a los integrantes de una campaña internacional que busca que se concrete esa negociación. Aunque el Papa no hizo declaraciones, sí se fotografió exhibiendo el cartel de la campaña, que consiste en una imagen de las islas y la frase "Es tiempo de diálogo entre Argentina y Reino Unido por Malvinas". Esta campaña se realiza con motivo de cumplirse 50 años de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se reconoció que existe una disputa de soberanía entre ambos países y se los instó a sentarse a negociar. Desde entonces se dictaron otras resoluciones similares que el Reino Unido nunca cumplió. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 20 de agosto de 2015. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. El gobierno anunció una ampliación de subsidios para los productores lecheros. La medida anunciada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, beneficiará al 97% de los productores y a más del 80% de la producción de leche de todo el país. El Estado Nacional está accionando para defender al productor. De esta manera hay un aporte de 30 centavos por litro a los productores de hasta 2.900 litros. Lo que vengo a anunciar ahora es que se va a incorporar en este mismo programa a tambos de hasta 6.000 litros. Para los tambos de hasta 6.000 litros, lo que se va a remunerar con 30 centavos por litro son los primeros 2.900 litros. Es decir, hay dos indicadores. El primero de producción son tambos hasta 6.000 litros, pero son remunerados con 30 centavos por litro los primeros 2.900 litros. Argentina tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo. La reciente cifra difundida del 6,6% de desocupación para el segundo trimestre del año ubica al país por debajo de la mayoría de los países de la Unión Europea y en niveles similares a los de Canadá, Australia, Brasil y Chile. Además, los datos publicados por las oficinas de estadísticas de los distintos países analizados dieron cuenta en este último año de una tendencia hacia el alza del desempleo en la mayoría de ellos. El Papa Francisco se sumó al reclamo de diálogo entre nuestro país y Gran Bretaña por el tema Malvinas. El sumo pontífice Francisco sumó su respaldo al reclamo al cumplirse 50 años de la resolución 2065 de las Naciones Unidas, campaña que recibió el apoyo de personalidades de todos los ámbitos. El pronunciamiento insta a los gobiernos de ambos países a dialogar sobre la soberanía de las islas, algo a lo que el gobierno británico se niega sistemáticamente. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.